Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y recibimos muchos mensajes de Violeta, de México. Dice, saludos a La Otra Oreja con cariño revolucionario y más años de resistencia por la memoria. Pipo Camargo dice que, bueno, el enemigo no descansa, se recrea, reinventa y se presenta para esto. Porque Bullrich, la ministra, ordenó trasladar a Astiz y otros 8 represores a un penal VIP en Campo de Mayo. Espantoso. Saludos a Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. De México, el más tuerzo, saludando desde Guatemala, Herbert Reyes. Pablo Cala, desde Colombia, conectado. Indio Vertis, de la República de Batán. Ahí estamos, abrazos. Diego dice, ya estoy del otro lado del parlante. Buen programa, arriba los que luchan. Gustavo Chávez Pavón, el muralista que hizo tanto, ¿no? Escuchando desde México. Genia, muchos éxitos y que salga hermoso el programa. Emi Riva Palacio, escuchando La Otra Oreja. Sandra de Honduras, escuchando el programa también. Bueno, Xenia desde México. Paloma también escuchando. Hay muchos. Y hay un. Basta mensaje de chamullo, no, y pone música. No, no, para Juan Francisco también manda el programa y hay un audio, ¿no? Pasamos el audio de otros saludos y entonces nos vamos a la música, ¿sí? Saludos, Eduardo, desde estas tierras del Xinguleu, ahora llamadas Guatemala, y siempre atentos acá a tu transmisión, que es la transmisión de mucha memoria, de mucho camino, de mucha poesía y mucha música que nos vitamina para estar presentes en la historia. Abrazo. Gracias, Sebastián. Basta de chamullo y pone música. Bueno. Pone música que mi hermano Renzo baila. Pero no va a bailar en este. Ya lo vuelvo a poner música. Bueno, ya voy. Vamos. Sí. Pero le vamos a decirle al operador, a Pablo Guso, que ponga un homenaje a Norita Cortiñas, pequeña gigante. Luis Coronado, que interpreta el poema de Pablo Melichio. Escuchamos el homenaje a Norita Cortiñas. Recuerdo aquella vez, querido amigo Pablo, cuando estuvimos en ese lugar tan especial que nos enseñaste tanto de poesía. ¿Cómo se hace, pequeña gigante, ante tanta desidia para seguir tus pasos? ¿Cómo se hace cuando los emisarios gigante. No quiero el olvido, porque el olvido es la muerte definitiva. ¿Cómo se hace pequeña gigante para seguir? Para seguir su paso. Para que por fin este mundo sea un lugar más justo y solidario. ¿Cómo se hace pequeña gigante? ¿Cómo se hace pequeña gigante? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Por ahí desde Santa Clara nos manda Moni, abrazo militante. Bueno, y ahora, el otro día estábamos hablando con Mario, el Vasco, de Indumentaria SAC, que me viste en este momento. El buzo, el pantalón, la remera es de SAC. Este negocio que no me auspicia el programa, pero son amigos. Que de vez en cuando me hace un descuento, ¿no? En alguna ropa. Que queda en Rawson y Salta. Bueno, Mario me decía que le faltó mucho el programa de Hijos. Que escuchó los dos programas y que le faltaba mucha música. Falta mucha música y faltan muchos temas, muchas palabras también. Bueno, y en la agrupación Hijos en Buenos Aires, allá por el 2000, hicimos un concurso de literatura infantil y juvenil. Y el otro día recordábamos con algunos compañeros que fuimos a Ciudad Evita, a un monobloc. Y porque en ese concurso había ganado uno de los premios los chicos de primer grado de una escuela municipal, por supuesto, de Ciudad Evita. Y llegamos a la casa y había uno de los chicos. Y el otro no, porque tenían un solo par de zapatillas. Entonces se tenían que turnar para ir a la escuela. Bueno, y estos chicos escribieron colectivamente: esta es la historia de Juan, de alumnos de primer grado de una escuela de Ciudad Evita. Esta es la historia de Juan. El papá de Juan era panadero y la mamá maestra en una villita. Era de noche. Laura, la mamá, había preparado pizzas con aceitunas. De tomar, jugo. En la tele hablaba un señor de traje verde. Los botones del saco eran re lindos. Había música, pero los papás de Juan no se reían. Cuando terminaron de comer, se fueron a dormir. A Juan le dolía la panza porque había comido una porción de más. A la noche, muy de noche, escucharon ruido de puerta en la casa. Juan pensó que era el viento, pero no fue así.

Me lo podés decir de otra manera, Lara, ¿no? Termina este programa. Sí, pero por eso. Pero me lo podías decir de otra manera. Además, creciste un poco, ¿no? Así que podés cambiar. Sí. Cambiar la manera, ¿no? Nada más. No. ¿No? Bueno, pero nos vamos. Y agradecemos a Pablo Gusso, el operador, por ahora, como dice Lara. De este programa agradecemos a todos y a todas las y los oyentes de este programa. Álvaro dice desde este vallecito de los Andes colombianos, y los cantos antiautoritarios ayudan a revelarte cada vez más. Gracias Álvaro, un hermano de Medellín. Bueno, y vamos a escuchar Hasta Siempre, pero una versión que empieza precisamente con el Che, ¿no? A ver. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Impresionante las palabras de Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Y nos vamos con la versión, muy buena versión, del Rally Barrio Nuevo. Aprendimos a quererte. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Siempre. Altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.